Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Boom. Good answer. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Vértigo Radio. Hola, Leo Catalán. Buenas tardes, Javier Vara. Hola, Carlos Miralles. Buenas tardes. Hola, Óscar. Óscar no, Óscar no está. Óscar no. Next. Raúl Cuello, buenas tardes. The Fly, buenas tardes. The Fly, pues... Where's The Fly? Vendrá la semana que viene. Mucha gente me ha preguntado por él, por el artículo de la semana pasada del Vox AC30. Y esperando que repita, ¿no?, esa vertiente, ¿no?, de hablar de temas técnicos sobre la música de U2. Uh-huh. Y bueno, hoy muy, tendremos muy interesante, sí. Pero fue muy muy interesante la sección de Óscar la semana pasada. La verdad es que te quiero felicitar desde aquí porque me gustó mucho, muchísimo. Seguiremos aprendiendo como siempre en Vértigo Radio y lo tendremos pues posiblemente la semana que viene otra vez aquí a Óscar. Y hoy regresa también nuestros compañeros de U2 Chile, Pilar Siles, Rodrigo Marferrer, Francisco Leiva y también Verónica, que se ha unido ahora también al equipo. Y bueno, los tendremos hoy en el programa hablando de un clásico de U2. Y también Leo Catalán, que vuelve con U2 and the Others. Sí, exactamente. Y adelantarnos un poco. Sí, bueno, hoy U2 and the Others, digamos que no será una canción de U2 tocada por otra banda, por otro grupo, sino que va a ser al revés, ¿no? Va a ser una canción de otro grupo tocada por U2. Hoy le vamos a dar un pequeño giro, ¿no?, a la sección, y luego comentaré por qué la pongo y qué canción es. Muy bien. También hablaremos con Carlos de la agenda de tributos. Sí. Que pasa por Dos Hermanas en Sevilla y por Valencia. Y por Valencia. Aunque bueno, alguno con el rollo de que va a ser en la sala de Jerusalén decía que se iban a ser en Tierra Santa y en Israel. De hecho, U2 Israel ha comentado: oye, que si vais a venir, que yo voy. Pero bueno, no, será aquí en Valencia. No, en Valencia, sí. En Convento Jerusalén. Sí. Pero bueno, es una sala clásica, una clásica o mítica, ¿no?, por mítica, decirlo, de Valencia también. De los años 80. Sí, sí. y que bueno, tendrá una fiesta tributo de con Spyplane, Volcano Party, que se llama, un poco a cuento por el posible anuncio, que todavía hay un par de días de margen para que lo puedan hacer, de lo que se viene especulando desde hace mucho tiempo, desde hace un par de semanas. Ah, lo comentaremos. Del lanzamiento del, o sea, el anuncio oficial del, de la gira, de la gira. Volcano, ¿no? Supuestamente. Sí. Volcano, sí, todo supuestamente, porque oficial no hay nada. No hay nada, ¿no? Y más que buscamos, ¿eh? Nada, nada. Quitando que, bueno, nuestro amigo Xavi Balart, de U2 en España, ha comentado a través de Twitter que bueno, que lo estimado era que esta semana fuera el anuncio, y que incluso para Barcelona las entradas estuvieran ya disponibles a partir de la primera semana de diciembre. El día 9, sí. El día 9, del 9 al 12, decían. La venta al público, la venta al público, incluso sí, antes. Pero claro, todo es pensar del tío Bono. Pasó lo que pasó y nos hemos quedado un poco pues esperando a ver qué pasa. Veremos ahora en las noticias, ampliaremos un poco más este tema y debatiremos, ¿no?, acerca de lo que va a ocurrir en los próximos días. Y bueno, y de todas las novedades que han ido ocurriendo esta semana. Así que si os parece, vamos ya con las noticias. Bueno, recordamos que este es el programa número 9 de esta décima temporada en Radio Manises, en el 105.7 de la FM, y que hoy es 26 de noviembre, y que, bueno, pues mandamos un saludo también a la gente que nos escucha ya no solamente en directo a través del 105.7 de la FM, 105.7 de la FM, sino también a la gente que nos escucha a través del podcast, que también son bastantes y que nos escuchan a cualquier hora del día. Recordamos que hay otra emisión en esta frecuencia los domingos a las 8 aquí en Radio Manises. Repetición de programa, exactamente. Y bueno, mandar como siempre un saludo a quien están los mandos técnicos, que es Mónica, nuestra amiga Mónica. Mónica Bello. Bello. Y bueno, empezamos ya al lío con el tema de las noticias, que bueno, pues desgraciadamente no han habido muchas, teniendo en cuenta que esta semana pues esta y la pasada iba a ser de promoción pura y dura de U2 en Estados Unidos con Sons of Innocence, y bueno, pues nos hemos quedado con las ganas pues por ese accidente que tuvo uno el pasado domingo, y que bueno, ya estuvimos hablando acerca de él, de esas consecuencias la semana pasada. Y aunque bueno, esta semana se ha hablado de que van a ser 3 meses, ¿no?, lo que teóricamente va a estar de recuperación. ¿Cómo lo veis? ¿Era lo que esperabais? ¿Más, menos? Yo incluso más. ¿Tú esperabas más? Sí. O sea, tres lo ves bien. Sí. De hecho, bueno, yo lo hablé con médicos. ¿Te decían que más? Sí, para ese tipo de lesiones me decían que incluso más. Pero claro, a mí el traumatólogo que me informó me dijo: ten en cuenta que tener ese tipo de personas tienen unos médicos, tienen... Es otra categoría. Unas técnicas, en fin. Exactamente. Pero 3 meses mínimo no se los comía sí, sí o sí. Pero esperemos ahora. Ahora sí, para mayo empieza hipotéticamente la gira en Estados Unidos. ¿Aún le da tiempo? Lo sabremos. A ponerse en las pilas a Bono. Lo sabremos en un par de días, porque ¿sí? Si la gira tiene que ser anunciarse, no la anunciarán hasta que no esté creo claro. Que hasta que no esté claro todo, Raúl, hasta que no esté claro lo de Bono. Claro. Pero ya ha pasado, fue el 18 creo el accidente Bono, entonces ya ha pasado... Bueno, el domingo era 2 semanas, tampoco ha pasado mucho sí, tiempo. Sí, pero me refiero, no, que ya hay un plazo razonable para que se haya analizado lo que tiene, los médicos hayan estudiado y habrán dicho, oye, pues en 3 meses estimamos que empezarás a estar ya bien, o tipo futbolista, se sabe más o menos sí, sí. Una lesión, ¿cuánto tarda en recuperarse? O a lo mejor están esperando a que empiece la rehabilitación, y depende cómo vaya claro, la rehabilitación, ya pueden, digamos, decir un tiempo de recuperación, o acortarlo, o alargarlo. Así es. Bueno, no sé, yo creo que si, teniendo en cuenta que toda la maquinaria que lleva detrás el grupo, que teóricamente para el mes de junio va a estar bien, que la gira europea va a ser en septiembre, anunciar y vender ya las entradas es un atrevimiento por parte del grupo. Yo lo veo prematuro, imagínate que por cualquier cosa recae, ¿qué haces? O algo que incluso tal vez podría beneficiar a Europa, que es que pospongan el tramo americano Y más adelante empiecen en Europa. La gira. Con lo cual ganan meses. Podrían anunciar solamente la gira europea, quieres decir. Tal vez. Seguir con los planes que tienen en un principio, pero darle, claro, le dan más meses a Bono para recuperarse. La verdad es que tampoco tienen que desmentir nada, porque como no han, o sea, no desmentir o aplazar algo, porque no, realmente no ha habido ningún tipo de anuncio, todos son rumores. Con lo cual, lo que en teoría estaba previsto para esta semana, pues si al final lo deciden aplazar, pues no tienen ni por qué anunciarlo, que se aplaza el anuncio. Exacto. Lo que pasa es que como no, no había nada oficial, claro, nosotros ya montamos nuestros propios castillos, nos hacemos nuestras propias. ¿Qué es eso? Pero cuando empiezan a salir noticias de diversas fuentes, ya no de España. Ya, pero no hay nada oficial. Francia, ya, sí, pero todas coinciden que estamos a puntito de saber algo. Sí, entonces, bueno, luego hay que decir que hoy precisamente se ha dado un lavado de cara a una página web oficial de U2, U2.com, que ya le tocaba. Ya era hora. Aunque bueno, aquí debemos de ser exigentes, y yo creo que siempre lo somos aquí en U2 Valencia, y es que la web está a medias, porque hay muchas secciones de la página que da error. Que no van. Y entonces no sé, con todo el dinero que los suscriptores pagan religiosamente cada año para tener acceso a la página web, pues que le den un lavado de cara y tenga la mayoría de los enlaces que no funcionen bien, pues dice muy poco acerca de la gente que la maneja. En fin, no. El hermano de. No, esto es Live Nation. Aquí no, no, verdad, ningún... ya no la maneja. No, antes la manejaba, ¿no? El hermano de. Hace años. Esto es Live Nation, el que está ahí en Los Ángeles. Un becario. En Malibu, tomándose la margarita. Y pobre, la verdad es que poco tiempo le dedica a la web. La han actualizado al siglo XXI, han hecho como Mestalla, han lavado la cara y ahora parece un estadio. No, pues perdona, esto parece... Es que aquí, ya te digo, intentar meteros en alguna parte. Sí, pero y... que ahora es mucho más atractivo y mucho más, ya, pero que más no, moderna. Que no va. Ya, bueno. No va bien la página, hay muchos errores. Decir, es que no son no como puedes... nosotros cuando lanzamos nuestra web, que ya estaba no, claro, más que machacada. Que no hay que reírse, o sea, a mí me daría vergüenza ser U2 y tener una página que la anuncio, la actualizo y tiene multitud de errores. Nunca, pues no lo hagas, o pagaré un tío un sueldo y te la haga bien. Nunca han cuidado a sus fans U2.com, lo sabemos, de siempre. Sí, sí, no, la verdad es que deja mucho que desear la página web, aparte de que las noticias siempre las da pues un día o dos después que las dan el resto de webs. En fin. Una página de segunda. No, totalmente. Salvo para comprar las entradas y la todo preventa, eso, es lo único. La verdad es que deja mucho que desear la página web oficial. Y pocas webs como la nuestra se quejan así abiertamente como lo hacemos. Porque vamos, no tengo nada que esconder. Imagino comentaremos el tema de la suscripción, el nuevo regalo de la suscripción. Sí, y, sí, lo podemos comentar ya si queréis. Y ya que mencionas eso, aparte, U2.com ha vuelto a confirmar que habrá acceso a la preventa los que sean socios de U2. O sea, cuando U2 salga de gira, que todos sabemos que va a salir de gira ya, pues acceso a la venta anticipada. Bueno, pues eso, lo comentamos si quieres. Con motivo también de la actualización de la página web, pues han medio presentado, porque tampoco queda claro el regalo en sí, que va a formar parte de ese regalo de suscripción del 2015 de la página web oficial. Nos dicen que va a ser un doble vinilo de 10 pulgadas y que bueno, va a recoger canciones en directo del año 1980, cuando estaban promocionando el disco Boy, o sea, las mejores actuaciones en Irlanda y en UK. Uh-huh. O sea que, en fin, nos podemos encontrar pues eso, no sé cuántas canciones cabrán, pero es que no hay ni tracklist ni hay. No, pero doble vinilo, un vinilo ya es un detalle. Pero ya eso no a partir del año 2015. O sea, si sí, bueno, a partir ahora, de. Todavía está lo de Northside. No, ahora te deja, tú ahora cuando vas a renovar sí. o suscribirte por primera vez, te deja entre elegir o el libro o el vinilo. O las dos cosas, haciéndote un descuento. Sí. Está en dólares, pero bueno, al cambio serán unos 40 euros. 50 dólares para las nuevas suscripciones. Sí, que serán unos 40. 40, ¿no? Si renuevas. Entonces, más o menos 4 por 8, unos 32 euros la renovación y 4 por 5. 42 euros más o menos. Me 40 más o menos suscribirse a U2.com y unos sí, 41 y pico largos, creo, renovar. 42 euros, sí. Y luego, por ejemplo, si queréis la suscripción premium, que es el libro de Northside Story, YouTube in Dublin, y el doble vinilo, pues ya son 85 dólares. En fin, hacer cuentas, y lo que os más interese, pues hacéis. Aquí lo importante sobre todo pues es el tema de la posibilidad de tener la preventa para los conciertos de U2. Y que en fin, que a mucha gente pues le ha ahorrado el tema de estar haciendo colas y luego pues llevarse la frustración de que delante de tus narices pues te cierren la paraeta o sí, te digan que el ordenador no va. Que a todo esto el vinilo está, el producto físico se espera en Spring 2015. O sea, pues queda todavía. Sí, en fin. No sabemos muy bien a qué obedece ahora este anuncio. Han cambiado por el, sinceramente, el libro. Claro, los que no sabemos inglés, por ejemplo, tienes un libro, vale, bien, pero no te lo lees. En cambio, un vinilo, pues lo escuchas, yo creo que va a crecer más. Sí, música. Sobre todo lo escuchas hoy en día en vinilo. Claro, yo tengo el libro, lo he ojeado, pero claro, no me lo he leído. Pero es tan fácil escuchar hoy en día un vinilo, ¿eh? Bueno, mira, bien, pero. Y bueno, mientras comentabas, creo que tenemos una llamada telefónica y vamos a darle paso. Hola, buenas tardes. Muy buena. Hola, ¿quién eres? Javi, soy Curro, de Sevilla. Hola, Curro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Pues mira, hablando de lo que estáis hablando ahora mismo de las renovaciones de U2.com. Sí. Yo es que estoy teniendo problemas de hace un mes y no consigo renovar. No sé si le pasará a más gente o no, pero. ¿Qué es lo que te dice exactamente la web cuando vas a...? Pues me ha dicho, entre las cosas, porque da varias respuestas. Una de las que me ha dicho es que en este país hay muchas tarjetas falsas. No es broma, o sea, no es broma, pero no es broma. No es ninguna broma eso, ¿eh? Hay muchas black card por ahí. Que hay muchas tarjetas, muchas falsificaciones de tarjetas y que no admiten el pago. Después un montón de correos y me han dicho que ponga como que mi dirección está en Estados Unidos. Uy, qué sí, extraño. Sí. O sea, tú vendes tu tarjeta de crédito y te la rechazas. Con 5 o 6 tarjetas, mi hermana van a probar con su tarjeta en su ordenador de su casa y lo mismo, todas, ninguna afecta. Vaya, claro. Pues, y es renovación, no es suscripción. Bueno, no. Ya lo he intentado, incluso abrí un nuevo usuario. Uh-huh. ¿Y no te coge tu tarjeta de crédito? Pero ninguna tarjeta. ¿Y has comprobado todos tus datos personales y todo? Todo bien. He llegado, yo te digo, no a renovar, sino... abrí un nuevo usuario de U2.com, darlo de alto uno nuevo, sí, y sí, a pagar, pon el mismo fallo. Oye, pues es súper extraño eso, ¿eh? Direcciones IP en distintas casas, distintas tarjetas, ya no sé. Es extraño porque realmente es raro, ¿sí? No, U2.com no es la que cobra. No, cobra... yo ya 5 o 6 años llevaré renovando, siempre, claro, no sé cuánto. Tienen una plataforma, claro, como todo comercio tiene una plataforma en la cual pasas la tarjeta y realmente es un banco el que cobra. No sé. He hablado hoy con el emisor mío de la tarjeta. Sí. Y me han dicho que es que a ellos no les ha llegado ninguna operación, ni sí, rechazada, claro, ni no admitida, ni nada. Es que no les llega nada. ¿Y lo has probado hoy con el tema de la nueva página web? Claro, hoy lo he vuelto a probar. ¿Y qué? Pues, igual. Llevo desde el día 7 intentándolo, Madre mía. Entonces te han dicho que te hagas como que estás en Estados Unidos. Que pongas la dirección como si estuvieras en Estados Unidos. Me dijeron primero que borrara las cookies del ordenador y no sé qué. Sí, lo típico. ¿Vale? Lo hice así. Ajá. Nada, no funcionó. Probé en otro ordenador de aquí de casa, tampoco. Llama a mi hermano, digo yo, pruébate un ordenador, otra dirección IP, a ver si por si acaso por ahí va, y le probó él con su tarjeta, tampoco. Uy. Probó con una tarjeta virtual, que es una prepago. Sí. Tampoco. Bueno, Curro, ¿sabes qué te digo? Que vamos a hablar y a ver si entre todos te ayudamos y conseguimos que lo renueves. Vale. Vale, yo creo que lo vamos a conseguir. Pero vamos, porque no conozco ningún caso como el tuyo. Algo tiene que haber por ahí, pero vamos, yo creo que seguro que lo conseguimos entre todos. Y si hay alguno por ahí que ha tenido el mismo problema, pues que nos lo diga y así que lo compartamos. Y si hay alguno más, pues que tenga una solución. Incluso Curro, ahora mismo quiero entrar a través de mi login a través de mi login de U2.com y tampoco me deja. Tampoco te deja, ¿no? El tema del pago... Es el momento de hacer el pago. O sea, te dejas hacer todos los pasos hasta el momento de hacer el pago, mete la tarjeta y te da el fallo. Ya, no sé, habrá que verlo detenidamente. Oye, por cierto, ¿cómo andas de la rodilla y todo eso que estabas del pachucho? Tendón, bien, ya he empezado a andar. Tienes que ponerte en forma ahora para la gira, para cuando haya que correr. Claro, tío, a ver si no pude ir a la fiesta ni nada de eso, pues coño, estaba todavía ya, pues, en ese momento todavía con una muleta. Vaya, hombre. Pero bueno, ya Nelo nos mandó tu vídeo de saludo. Sí, lo viste el videomensaje, ¿no? Lo vimos, pero no lo vimos, lo grabó y no tenía sonido, tío. Buah. Así que nos va a tener que saludar por aquí por la radio o algo, ¿eh? Ahí el Nelo, es un campeón el Nelo. Bueno, pues un abrazo. Venga. Para toda la gente de Sevilla, que por cierto, creo que ahora tenéis un concierto ahí de Hype en Dos Hermanas, este fin de semana. Pero empieza a la 1 de la madrugada, tío, yo creo que... Bueno, no, lo voy a hacer 2 semanas, tía, Curro, mira, ¿sí? Me está llegando ahora mismo un WhatsApp De otro suscriptor, de otro, dicen que él ha renovado a través de la plataforma de Google Chrome. A ver si depende de navegador. De navegador. Ahora mismo. Por Google Chrome es por donde lo he hecho yo. Pues y por Internet Explorer, las dos lo he intentado. Pues por algo Mozilla o alguno de estos. Firefox, ¿sí? Y o Safari. Mira, yo tengo Internet Explorer y Google Chrome, y por los dos lo he hecho y por los dos me ha dado lo mismo. Si quieres podemos, por no alargar, si te parece, Curro, en el Facebook de Dos Valencia podemos abrir un post, si te parece, y comentamos ahí todos, entre toda la gente. Yo lo he abierto esta tarde también. Perfecto, ver vale, un poco. Perfecto. Pues allí, a ver si tenemos suerte. A ver que todos, si lo logramos. Muy bien. Venga. Bueno, Curro, un abrazo. Un abrazo. Chao. Pues nada, si tenéis alguna incidencia o podemos ayudar a Curro, pues ahí a través del Facebook o a través del foro de U2 Valencia, pues entre todos yo creo que al final lo conseguiremos. Uh-huh. Porque vamos, no sé, alguna cosa tiene que haber por ahí que algún... A nivel banco, no con sé. Lo que me ha dicho, muy extraño, no. Pero bueno. Bueno, seguimos con... nos hemos quedado en... Estamos debatiendo sobre el tema de U2.com y bueno, pues para que veáis con la magnífica página web que tenemos, la de U2.com, ¿eh? La de U2 Valencia, gracias a Dios... Funciona. De momento funciona y se puede mejorar, obviamente, pero bueno, ahí estamos luchando, ¿no? Todos los días. Más cosas acerca del... bueno, no sé si lo llegamos a comentar la semana pasada. El lanzamiento de Films of Innocence. Sí, que hablamos de ello. Bueno, pues ya van saliendo algunos artistas de estos urbanos que participan en la película documental o videoclip del disco Sons of Innocence. En este caso, el artista Maser ha comentado pues un poco a través de un blog pues lo que ha supuesto para el tema de esta colaboración con U2. Él es un artista... de Dublín y obviamente pues el hecho de haberse encargado de Ceda Burrod en este caso pues ha sido muy importante para él y bueno pues ahora en ese proceso de creación del vídeo pues se ha movido por distintas partes de Dublín para recoger imágenes y añadirles pues los efectos que él habitualmente está acostumbrado a hacer para sus obras artísticas. De hecho, el traban que hay o la parte de traban que hay en el museo que hay nuevo de U2 en Dublín, en el Lidl Museum, pues está decorado por él y bueno, pues tenéis alguna de las imágenes o frames que van a salir en el documental, pues lo tenéis en la página web. ¿Qué más cosas? U2 va a salir o ya es portada de la revista Mojo. Iba a hacer un chiste diciendo no pides disculpas, no habéis cabrear a U2 porque no se va a disculpar. Ya lo comentamos cuando lo dijo, ¿no? Que lo dijo un poco en plan de coña, ¿no? O sea, perdón, ¿por qué? Exactamente, es que, en fin, es la... A lo Mourinho, sí. No me gusta, dice apologies for what. For what. Me encanta. Claro. Y nada, bueno, pues ahí en esta nueva portada, pues U2 vuelve otra vez a reivindicar el lanzamiento a través de iTunes. Y bueno, vuelven a recordar pues todo lo que ha sido la gestación del nuevo disco. Y que bueno, esto viene un poco a continuar pues toda la promoción del nuevo disco que ha venido parada por desafortunadamente por el accidente de Bono. Porque estoy seguro que en algún festival o algunos premios en Estados Unidos hubieran participado. Aparte de la promoción en el programa de Tonight Show con Jimmy Fallon. Y que pues de momento se ha visto aplazado. Hay que decir que teóricamente U2, a excepción de Bono, están todos en Nueva York, en el estudio. Los Electric Lady Studios. Sí, teóricamente están allí, no han salido ninguna foto, pero teóricamente están allí pues trabajando en o aprovechando este parón para entendemos para las nuevas canciones del The Soft of Experience. Exactamente. Mm. Y del nuevo disco. Hay que decir que pues bueno, que aunque Bono está parado, pues el resto está trabajando en la parte musical sin Bono, pues bueno, para aprovechar este tiempo de parón, ¿no? Esta semana ha habido recordatorios tristes, ¿no? De fallecimientos de artistas muy grandes como son Freddie Mercury y Michael Hutchence. Concretamente el día 22 de noviembre se cumplían pues 17 años de la muerte de Michael Hutchence. Con 37 años tenía. Exactamente, era el líder de In Excess, En Exceso, el grupo australiano, que bueno, pues parte de los últimos años pues fueron muy buenos en cuanto a amistad entre U2, entre Bono concretamente y Michael Hutchence. Uh-huh. Apareciendo en varios lugares juntos, hay fotografías de ellos besándose, hay una amistad muy, muy importante entre ellos. Y bueno, hay una canción que empezó a grabar Michael Hutchence, que no la pudo terminar y que fue terminada por Bono, que es Slide Away, y vamos a escucharla para recordar a ese gran cantante, frontman y grupo que fue In Excess. Y pues nada, un recordatorio para Michael Hutchence desde aquí en Vértigo Radio. Thank you. Ahí teníamos a Michael Hutchins con Bono. Y bueno, también comentábamos pues eso, que también se cumplía el aniversario de la muerte de Freddie Mercury, el gran Freddie Mercury, el líder de Queen, que falleció el 24 de noviembre del 91 con 45 años. Y bueno, pues no llegaron a grabar ningún tema juntos, pero bueno, sí que participaron en el Live Aid. Uh-huh. De hecho, hay alguna imagen de Bono junto a Freddy cantando, pero bueno, no llegaron a hacer ninguna colaboración Queen y U2. A compartir micro, vamos. Sí, exactamente, uh-huh. O grabar algo juntos. Uh-huh. Solamente en el Live Aid, en la última canción que hacían todos juntos. Y bueno, ya para terminar, pues os invito a que leáis la carta que ha escrito Bono todavía en el hospital, justamente una semana después, o sea, que se publicó el domingo pasado, hablando del ébola, ¿no? Que bueno, pues esta enfermedad que bueno existe desde hace mucho tiempo, pero que desafortunadamente pues en los últimos meses se ha puesto de relevancia. Y que ha hecho pues que ahora, por ejemplo, pues la canción de... Que, no. Exactamente, se haya cambiado del hambre al ébola, y que la campaña Red pues también ahora se haya enfocado también a luchar contra el ébola. Y bueno, en la carta pues bueno habla de... Vamos, yo que la recomiendo a todos para que la leáis, porque habla del problema, de dónde ha surgido todo este problema ahora del ébola. Y que bueno, pues viene un poco a hablar de que es el resultado de las malas políticas, ¿no?, que se han llevado desde pues bueno, pues de los países desarrollados, ¿no?, desde Europa y de Estados Unidos, que no se han puesto los medios de prevención para que esta enfermedad pues no evolucionará y se... Es como el SIDA, dice, ¿cómo es posible que muera gente cuando podría tratarse? O sea, el ébola, tenemos el ejemplo, coño, en África muere 5.000 personas, nadie se inmuta, una española o dos españoles se infectan y se paraliza el país y bueno, todo se invertir, ¿no? Coño, es indigno eso. Y bueno, y pues habla acerca pues de todos los proyectos ahora que se han puesto en marcha pues para concienciar a la gente, sobre todo a los gobiernos, acerca de problema del ébola, y que bueno, pues que son enfermedades que se pueden luchar y combatir, y que no lleguen a ocurrir por los casos que han ocurrido hasta ahora. Y bueno, hay que decirlo, pues hay que valorar que haya terminado la carta estando todavía convaleciente en la cama del hospital en Nueva York. A estas alturas de la semana no sabemos si todavía estará en el hospital, si ya se habrá ido para casa. No ha salido ninguna noticia alrededor de esto. Confiemos en que bueno, pues se recupere lo antes posible y lo podamos ver, le hagan alguna foto ahí, aunque sea con el brazo en cabestrillo. y que bueno, en fin, seguro que esa foto dará la vuelta por todos los medios del mundo, ¿no? Bono recuperándose, a ver cómo tiene la cara también de magullada después de esa fractura también al lado del ojo. En fin. No creo que salga mucho ya. De aquí, las próximas fotos que veamos de él, a lo mejor. Ya estará bien, ¿no? Ya estará bien, sí. Y bueno, ya si os parece, pues vamos con la agenda. Bueno, recordaos que hace un par de días se cumplió el aniversario del How to Dismantle. La bomba. Ahí podemos estar hablando un rato, ¿no?, de todo lo que montamos aquí en Valencia con la presentación. En fin, pero vamos con la agenda. Vamos con Carlos Miralles. Bueno, pues tal como Javier al comienzo del programa hemos comentado, esta semana tenemos dos tributos U2, comenzando el viernes con la banda The Hype. Están en el Astoria Café de Dos Hermanas Sevilla. Eso será a partir de medianoche, 12:30, 1:00 p.m. Y pasamos por último. Perdona que te corte. Sigue. The Hype, tenemos que hablar con ellos para que nos cuenten el proyecto que tienen ahora con Keke. Sí. Que va a unirse como cantante, ya lo he visto por ahí en algún vídeo. Y uh-huh. A ver si hablamos con Pedro y que nos cuente con más detalle pues el nuevo miembro, ¿no?, que tienen ahí. Y correcto. Si va a estar de continuo, en fin, que nos cuenten algo más. Keke estuvo en una de las primeras fiestas de U2 Valencia, uh-huh, con su grupo Exit en Picassén hace la tira de años. El estrago. O sea que es un viejo conocido, ¿no?, para todos. Y yo, bueno, yo de eso tengo noticias de hace ya un tiempo. Ya, pero queremos más detalles. Sí, pero la próxima semana. La próxima semana hablamos con Pedro. Y ahora vamos con... Pues pasamos con Spy Plane, que están, como hemos comentado, en la sala Jerusalén Pop Rock Valencia a partir de la 1 de la noche. Entrada gratuita, o sea que ahí se espera a todos. Y nada, vamos a disfrutar un poquito de tributo U2 Volcano Tour. Sí, teóricamente la fiesta Tour estaba ahí puesta estratégicamente para celebrar la gira. Sí. Pero bueno, aún queda tiempo. Y bueno, esa Volcano Party que le han puesto, hay que agradecer ya desde ya a Jerusalén, pues eso, que la invitación a la fiesta, que vamos a poder ir todos de forma gratuita a uh-huh. ver a Spyplane y bueno, pues eso, creo que la sala la abrirán a partir de las 12 de la noche. Correcto. El concierto será a la 1 de la mañana y bueno, pues toda la noche con Spyplane y luego pues la música de la sala, que como sabéis pues ahora se ha convertido al pop rock y Remember, un Remember. No, rock, pop rock. Remember es otro estilo de música, sí, aquí uh-huh. es pop rock, porque por ejemplo Moon sería más Remember cuando sí. va José Cole y bueno, por ejemplo el otro día estuve por ahí en Jerusalén y nada más entrar a Los Ramones. Para que te hagas una idea del bueno. estilo de música que ponen en la sala. Y bueno, recordamos que es totalmente gratuito. Podéis ir acompañados de vuestros amigos. Y nada, a la 1 de la mañana empieza el concierto. Sí que es verdad que a partir de las 2:30, creo que como ya es discoteca, pues sí que hay que pagar la entrada. Pero bueno, si estáis para el concierto, vais a poder disfrutarlo gratuitamente. O sea, que esta vez nos da tiempo a cenar tranquilamente, sin totalmente. Agobios, uh-huh. ver la película de turno y concierto 2. Claro. Pues nada, pasamos ahora al lado oscuro. Yo soy padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Buenas tardes, oyentes de Vértigo Radio. Hoy hablaremos de un mágico concierto que llevó a los irlandeses a poner todas sus energías para resolver un show que técnicamente casi los lleva a suspenderlo. Nos ubicamos en la gira que conquistaron el mundo, 1987, y el tour que promociona el disco número 1 en todos lados. The 8 Tree arrasaba en toda la lista del Orbe y eran amos y señores en Norteamérica, y por eso el fuerte de las fechas de la gira se centraba en los Estados Unidos. U2 apenas llevaba una semana de vuelta desde las exitosas presentaciones en estadios y arenas en Europa y estaban dispuestos a volver a la carretera a lo largo y ancho del país que los adoptó como propios, después de poner como número uno todos sus singles y el álbum estandarte que representaba la cultura y música norteamericana. El 17 y 18 de septiembre se presentaron en el Boston Garden. En esa época era una estructura decadente, construida en la década de los 60, y con capas de pintura fresca tratando de oscurecer su decrépita obsolescencia. La primera noche en el anfiteatro rebosaba de fans colgados cerca del escenario, y cada uno de los 15.500 asientos del Boston Garden estaba ocupado por estrictos fans de la vieja y nueva guardia. Se apagaron las luces y U2 sorprende a todos con el pulso cargado, y desde las profundidades de la oscuridad suena el lamento grabado de Hendrix y el colérico golpe de Ballad of the Blue Sky, acompañado por las luces del escenario inundando a los miembros de la banda de rojo, y los reflectores buscando el público como dedos blancos. Ya en la segunda canción, Streets, la banda no se sentía cómoda, ya que el escenario no se veía con claridad y las luces no ayudaban. Era difícil para los miembros de la banda encontrar su sitio en el escenario. Incluso para Bono, fue complicado localizar su micrófono y decir a todos, debe parar inmediatamente el show. Mientras cada minuto que pasaba se veía más claro que este problema no se remediaría rápidamente, y para no demorar más la actuación, Bono pidió que se encendieran las luces. Nuestro equipo de luces se ha roto, explicó, pero el rock and roll no necesita todas esas caras, luces y bombas de humo, porque tenemos el espíritu de Larry Bird con nosotros esta noche. Una tremenda ovación se originó al mencionar a la estrella de los Celtics. U2 volvió con I Will Follow y continuó tocando otra hora en medio de la luz desnuda de los reflectores del Boston Garden. Bono pasó mucho tiempo charlando con la multitud, a la cual podía ver claramente, y tuvo un éxito admirable, convirtiendo la vacía atmósfera del recinto en el cálido ambiente de un concierto en un pequeño local, a la usanza antigua de los primeros shows de la banda. Para hacer más difícil la presentación en sí, los monitores de voz de Bono se rompieron después de I Will Follow, impidiéndole al vocalista escucharse a través de la mezcla de sonido de la banda, y por eso, entre una canción y otra, se sentó en la cabina del altavoz roto, sonrió resignadamente y dijo a los fans: "Parece como si estuviéramos en los viejos tiempos, nada funciona por aquí". La banda añadió también Silver and Gold a su repertorio, aunque sordos aplausos cuando Bono anunció la canción indicaron que solo los fans más incondicionales la habían reconocido. Después de pelear durante una hora, el personal técnico recuperó finalmente las luces del escenario. La banda realizó su primera despedida de la mano de Pride, y Willie Williams apagó las luces del recinto, y la multitud lo celebró. Pero fue decepcionante el perder de vista a los 15.000 fans que bailaban gozosamente en sus asientos. Y segundos después, la enloquecida multitud reclamaba encarecidamente que los cuatro miembros de la banda volvieran al escenario. Y en ese momento, Bono, vestido con una polera de los Celtics, subió con sus compañeros para cerrar el concierto con dos bises. Esta presentación refleja a la banda en su máximo esplendor, porque ellos saben que cuando las circunstancias van en su contra, muestran su temple y realizan por lo general sus mejores presentaciones. Y ahora presentamos una excelente versión de la canción que lo llevó a la cima en todo el mundo. Presentamos de esta gira el single With or Without You. See the stones in your eyes, see the thorns pierced in your side, I'll wait for you. Slide of hand and a twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I'll wait for you. Ooh. Bueno, pues como comentaba al principio del programa, ¿no? YouTube and the Others va a tener un poquito una vuelta de tuerca. Y he decidido pues que sea una canción de U2 hoy la que suene, en lugar de, bueno, interpretada por U2, en lugar de una canción de U2 interpretada por otro grupo. ¿Y por qué? Pues el otro día, yendo en el coche, puse la banda sonora de la película Forrest Gump. Y sí, bastante. Y escuché un temazo, ¿no? Un temazo de una canción tocada por U2, que salió en el disco Una cara B del Actum Baby. Y dije, mira, pues esta semana cuando haga la sección, digo, voy a poner esta canción interpretada por U2, y digo, por cambiar. Y es por eso, ¿no? Es por lo que vamos a escuchar, ¿no? El tema hoy escucharemos la canción de Fortunate Son. ¿De quién es? Pues es de Creedence Clearwater Revival. ¿Quiénes son esta gente, no? Pues digamos que esta banda americana fue formada por los hermanos Fogerty, Johnny Tom, por Doc Clifford y Stu Cook en el año 59. Pero al principio no se llamaban de Creedence Clearwater Revival, se llamaban de Gillick Works. ¿Por qué? Pues porque la discográfica pensó que era un nombre que era un poco británico, que era por aquel entonces lo que se llevaba un poquito, y decidieron poner ese nombre. La banda nunca estuvo de acuerdo con eso. Pero bueno, fue en el año 1966 cuando John Fogerty y Doug Clifford fueron llamados a realizar el servicio militar, y a la vuelta cambiaron de discografía, y todo eso también decidieron cambiar al mismo tiempo, decidieron cambiar el nombre de la banda, al que conocemos hoy famosamente conocido por el nombre de Creedence Clearwater Revival, allá para el año 69. Digamos que esta banda, pues el estilo de música que hace, pues reúne un poquito de rock, un poquito de blues, un poquito de country y hasta un poco de gospel. Digamos que fue a raíz del segundo álbum, cuando fueron reconocidos internacionalmente, con la canción Proud Mary, que alcanzó el segundo puesto en la Billboard americana. Debido al éxito de su tercer álbum, digamos que la banda fue llamada para actuar en el festival de Woodstock. Pero la actuación, digamos que no fue todo lo bien recibida, lo bien que le hubiera gustado al cantante John Fogerty. Y la actuación no fue incluida en el vídeo final, ¿no? ¿Por qué? Pues porque digamos que la banda que hubo antes se retrasó bastante en el escenario. Empezaron a hacer una llama ahí, se alargó. Y le tocó el turno tocar a los Creedence, le tocaron tocar bastante tarde. Y ya mucha gente se había ido, el escenario, el público, digamos que la audiencia estaba medio vacío, y hicieron un concierto que la verdad no estuvieron muy a gusto con él. Uh-huh. Y digamos que fue la razón de por el famoso vídeo que hay de Woodstock, que ellos no aparecen, no hay vaya faena. Ni en el vídeo ni en el audio. Pues a través del festival de Woodstock, la banda grabó su cuarto álbum, que se llamó William the Poor Boys, donde los temas Down to the Corner y Fortunate Son llegaron a los números 3 y 4 de la lista de ventas. Ahí digamos que se resacieron un poquito, ¿no? Luego el siguiente álbum de ellos fue Cosmo Factory, que fue el quinto álbum de la banda. También digamos que fue el disco más vendido de esta. Durante la grabación de este álbum, digamos que los roces y las tensiones se hicieron mella en los componentes de la banda. ¿Debido a qué? Pues a las incesantes giras que tenían y al calendario de grabaciones que se interponía entre los conciertos, ¿no? Entre concierto y concierto iban grabando, y las relaciones entre ellos no eran muy buenas, porque John Fogerty, digamos que iba tomando un poquito más de protagonismo en el grupo, llevaba el tema también económico, llevaba todo, ¿no? Y la verdad es que no lo hacía bastante bien. Entonces, pero bueno, ahí digamos que hubo un pequeño rifirrafe entre ellos, ¿no? Y entonces, en febrero del año 71, digamos que Tom, el hermano de John, abandonaría finalmente el grupo, y aunque en principio se pensó buscar un sustituto, declinaron la idea y la banda continuó tocando sin él. Hicieron giras americanas y también llegaron a tocar en territorio, hicieron una gira europea. Y finalmente ya fue con el disco Mary Class, cuando la banda recibió por primera vez reseñas negativas del álbum. Entonces, aún así, involucraron una gira americana, pero ya digamos que los roces eran cada vez mayores y finalmente la banda se disolvió. Fueron 5 años realmente lo que esta banda estuvo en el... ahí, ¿no? Que una banda, pocas llegan a lo que ha hecho Udor, vamos. Pero es una banda que incluso hoy en día es muy, muy reconocida, tiene temazos, ¿no? O sea, Have You Seen the Rain, por ejemplo, es una canción muy, muy famosa de ellos. Pero hoy nos vamos a centrar en Fortunate Son, ¿no? Que es la canción que escucharemos hoy, que fue publicada, como he comentado antes, en el sencillo el sencillo del álbum de Willie and the Poor Boys en el año 69, y alcanzó el puesto 14 de la Billboard americana y consiguió un disco de oro el año siguiente, en el año 1970. Digamos que esta canción se convirtió, tras su publicación, en una de las canciones más representativas del movimiento antibélico desatado a finales de los años 60 en los Estados Unidos, por su intervención en la guerra de Vietnam. Digamos que la canción está inspirada en la relación entre David Eisenhower, que fue nieto del presidente Dwight Eisenhower, y Julie Nixon, hija del presidente Richard Nixon, en el año 68. John Fogerty, que es el compositor del tema, declaró a la revista Rolling Stone que dijo, dice, Julie Nixon estaba saliendo con David Eisenhower y daba la sensación de que esta gente no estaba comprometida con la guerra. En el año 1969, la mayoría del país pensaba que las tropas tenían la moral muy alta y que algo así como el 80% de ellas estaba a favor de la guerra. Pero para los que mirábamos más de cerca, sabíamos que estábamos metiéndonos en problemas. Esta canción narra los pensamientos de un hombre que está siendo reclutado para la guerra de Vietnam y que no es hijo ni de un senador, ni de un millonario o militar, y por tanto pues no es un hijo afortunado. Digamos que la revista Rolling Stone incluyó Fortunate Son en el puesto número 99 en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Y por último ya vos comentar, antes de escuchar la canción, que ha sido incluida en numerosas bandas sonoras, sobre todo bélicas, ¿no?, con relación a la guerra de Vietnam, y en videojuegos, ¿no? Entonces, aparte, como he comentado antes, de Forrest Gump, pues la película sale en La jungla de cristal 4.0, en The Manchurian Candidate, en Battleship, Batalla Naval, y en Life Free or Die Hard. Y en videojuegos, pues como puede ser el Battlefield, el Guitar Hero, el Call of Duty y Bioshock Infinity. Así que si ahora os apetece, pues vamos a escuchar esa canción de Fortune. ¿No? Y nos pedimos ya hasta la semana que viene. Oh, sí, sí. Nos despedimos ya a la hora que es, prácticamente ya nos despedimos. Espero que os guste y a ver si la semana que viene ya tenemos alguna noticia más de la gira del estado de Bono. Para debatir esto y muchas más cosas, el sábado perfecto, ¿no? El sábado tomando una copita, escuchando Spyplane en la sala Convento Jerusalén. Y lo hablamos todo. Y los que estéis fuera de Valencia, redes sociales, Facebook, Twitter, ahí claro. Nos tenéis. Y el foro de U2 Valencia. Sí, a ver si lo retomamos un poco. Ahora con la gira a tope ahí. Hasta la semana que viene. Chao. Nos dejamos con Fortune Son. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count.